la palomita mensajera, tú que vas volando, llévame un mensaje. Palomita, palomita mensajera, tú que vas volando, llévame un mensaje. Pa' mi adorada, que yo la quiero tanto, y que sueño con ella cuando veo su imagen. Pa' mi adorada, que yo la quiero tanto, y que sueño con ella cuando veo su imagen. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Y oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera ser un picaflor para mirar tus flores. Opa. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera ser un picaflor para mirar tus flores. Y para andar por los jardines, y entre perfume embriagadores. Para andar por los jardines, y entre perfume embriagadores. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. De la Cruz, Boba. Boba. Yo quisiera, yo quisiera ser un picaflor para picar tus flores. Ay. Yo quisiera, yo quisiera ser un picaflor para picar tus flores. Y para andar por los jardines, y entre perfume embriagadores. Y para andar por los jardines, y entre perfume embriagadores. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Oye, palomita mensajera, llévale un mensaje a mi morena. Oye, palomita